La realidad en la que vivimos está llena de símbolos, de casualidades, de misterios que la razón o la lógica de la actualidad no la explican. Actualmente intentamos que todo parezca medible, controlable, explicable. Intentamos ordenarnos y llenarnos de obligaciones y responsabilidades, pero hay algo que se nos escapa. Es un intento frustrado, ya que no hay más que ver las falsas sonrisas que salen en la televisión, las palabras de calma de los políticos o la guerra por el petróleo para darse cuenta de que vivimos en un estado decadente. Hemos intentado gobernar al mundo con la razón y ahora es una absoluta falta de sentido común. Hemos obviado algo tan importante como lo mágico, lo religioso, lo impredecible. Algo que en un tiempo, paradójicamente, estaba muy cerca de nosotros. Y si hay un hombre en este mundo que haya dedicado su vida a todas estas cosas, ese es Alejandro Jodorowsky. Para Jodorowsky, incluso la vigilia es un sueño diurno, ya que cada uno ve y recuerda la realidad según sus ojos y memoria. Cada uno un mundo particular, aparte, único, con una realidad diferente, lleno de necesidades, de recuerdos y deseos. La realidad es un concepto muy vago y variable y la imaginación es la clave para descifrarla. Jodorowsky aboga por el uso de la imaginación, de la intuición y del inconsciente para explicarnos. Cada uno somos un mundo diferente y nuestra lógica, nuestros comportamientos son maneras que nos han impuesto. Por eso es necesario desprenderse de todas ellas, del estudiante que somos, del abogado, del pintor, del político, del jugador, para llegar a nuestra auténtica conciencia. Porque para Jodorowsky nuestro cuerpo solo es una carcasa temporal antes de pasar a la conciencia colectiva, a la mente universal. Jodorowsky ama lo mágico, lo salvaje, lo puro, pero no nos engañemos. Llega allí mediante la razón. Como dice él, no envidia las culturas primitivas porque las falta algo. Pero en la nuestra hemos olvidado nuestra religiosidad a favor del confort y la economía. Esa crisis de valores por la que se está consumiendo más Prozac que nunca y porque la gente busca su esencia en los psicólogos y psiquiatras. El hombre ha perdido su alma y tiene problemas, no os preocupéis. Jodorowsky ha recuperado al viejo mandala, al chamán que nos curará a todos. Para Jodorowsky, nuestra primera limitación empieza el día de nuestro nacimiento, cuando nos imponen un nombre. Nos están coartando la libertad, nos están señalando para siempre. Más adelante, nuestro inconsciente empezará a almacenar miedos y deseos ocultos que no conocemos de una manera racional. Jodorowsky se apoya en el hecho de que el inconsciente acepta el símbolo y la metáfora, dándoles la misma importancia que a los hechos reales. No se puede eliminar una angustia, un miedo irracional, tratando de razonar con el consultante para demostrarle que aquello que teme no va a suceder. Hay que hacerlo metafóricamente, mediante la sugestión. Este es el principio de lo que él llamó psicomagia y que derivará del teatro del pánico, que creó en los años 50 junto a Raval y Topor y en el que mediante una catarsis colectiva se libraban, por ejemplo, de la imagen del padre castrante o de un recuerdo frustrante, tal y como hizo el propio Jodorowsky destrozando un piano con un hacha en un programa en directo de la televisión mexicana. Y esta necesidad cósmica de Jodorowsky se asemeja a la de Syd Barrett con Pink Floyd en 1967. Esto es Astronomy Domain, dominio astronómico, del álbum The Piper and the Gates of Town. tiempo en que el hombre adoraba la luna y la música se apoderaba de él. Federico Nietzsche. Radio 3. Continuamos en La Hora Trance en Radio 3, hoy en un programa especial dedicado a Alejandro Jodorowsky. Antes de continuar, os recuerdo el correo electrónico del programa para que me podáis mandar dudas, opiniones, visiones trancianas. El correo es lahoratrance@yahoo.es, lahoratrance@yahoo.es. Y ahora, en primer lugar, quiero confesaros la satisfacción por la buena aceptación y el interés despertado a raíz de la entrevista que realicé a Jodorowsky en el mes de diciembre. Me han recibido un montón de emails preguntándome cuándo se podría volver a escuchar la entrevista y se volvía a emitir. Pues bien, hoy quiero emitir lo mejor de esa entrevista que viví en dos programas y que, como os he dicho, hice a Alejandro Jodorowsky en diciembre. Antes de continuar, os recuerdo brevemente su biografía para los que no le conocéis. Jodorowsky nació en Tocopilla, Chile, en 1929. Después de interesarse por la poesía y el teatro, viaja a París con 24 años y allí conoce a Topor y a Raval y funda el Teatro del Pánico, un teatro que busca la provocación y la destrucción de mitos. Más adelante funda su compañía en México y tiene numerosas representaciones donde desarrolla su particular filosofía. También se empieza a interesar por el cine y rueda en 1970 El Topo, una especie de spaghetti western surrealista al que le sigue La Montaña Sagrada, convirtiéndose ambas en obras de culto. Después vendrá La Psicomagia y numerosos libros como El Niño del Jueves Negro, donde mejor canta un pájaro, o su autobiografía La Danza de la Realidad, editada por Siruela. Jodorowsky, sabio, visionario, cósmico, es un puente con el otro lado, un puente entre el principio y el fin de todo lo que conocemos. Y ahora vamos a dar paso por fin a lo mejor de la entrevista que realicé a Jodorowsky, como os he dicho, en el mes de diciembre, en su visita a España, una entrevista que hice en el hotel donde se alojaba y en donde me olvidé de hacer el papel de periodista y busqué el que realmente sentía, un iniciado pidiendo respuestas al maestro. Nada más, señoras y señores, con ustedes, Alejandro Jodorowsky. Junto a mí tengo a Alejandro Jodorowsky, autor de películas de culto, hombre de teatro, escritor, creador de La Psicomagia y sobre todo, vamos a dejar de hablar de utilizando la razón, como dice usted, y palabrejas, un alma en constante búsqueda. Vamos a intentar hablar con las vísceras, ¿no? Con el corazón. Es un honor, como digo, tenerle en La Hora Trance. Y buenos días, don Alejandro. Buenos días. Tú me dices que soy un personaje enigmático. Yo debo decirte que también para mí yo soy un personaje enigmático. Todas las noches, cuando ya todo el mundo está en calma, mis hijos, mi mujer, mis gatos, mis plantas, entonces me estiro en la cama como si fuera yo un cadáver y me empiezo a ver muerto, ¿no? Digo, yo estoy viviendo en esto, pero es extraño tener dientes, entonces empiezo a tener una tal extrañeza de vivir encarnado y me empiezo a buscar y a recorrer y cuáles son mis límites mentales y cuál es la idea que me está impidiendo captar el mundo en su infinitud y cuál es el sentimiento loco que me está perturbando el corazón cuál es el deseo que me queda y qué necesidades tengo. Hago un examen, me recorro, ¿no? Y después trato de ir a esa región donde el lenguaje llega a una frontera y se disuelve y se llega a lo impensable. Entonces me penetro en lo impensable y desgraciadamente me duermo. No soy yo, es el otro, como decía Rambo. Bueno, sí. Bueno, no es el otro, son los otros. Son todos los que encarnan. Uno es una multitud de seres, ¿no? Claro. El cerebro lo usamos muy en forma muy reducida, pero el cerebro es enorme, tiene millones y millones de células que no usamos. Está todo lo que vamos a hacer en el futuro ya en el cerebro. Y de la misma manera que el cerebro produce un yo, un personaje con nombre, vida y todo y memoria, puede producir otros personajes. Si la esquizofrenia es normal, nada más que el loco, el esquizofrénico, lo vive eso sin conciencia, ¿no? Pero hay gente que vive la división de la personalidad como una creatividad enorme. Por ejemplo, el poeta Pessoa, que fue varios poetas a la vez, ¿no? O Leonardo da Vinci, que fue pintor, y al mismo tiempo fue inventor, y al mismo tiempo fue profeta. O Jean Cocteau, que fue poeta, cineasta, dibujante, creador de modas, polivalente. O sea, el ser humano es un ser polifacético, eso es lo que es. Hay que reconocer. En nuestra civilización los políticos son como los payasos y los títeres, las marionetas, tratan de ser uno. Entonces te presentan siempre la misma cara, ¿no? Con los mismos bigotes y el mismo corte de pelo, saben ser uno. Sí. En las universidades nos enseñan a ser uno, ¿no? Nada más, o eres médico, o eres abogado, y te encierran en una etiqueta, ¿no? Pero yo creo que el hombre del futuro será polifacético, no tendrá etiquetas. Usted habla constantemente de lo mágico en la realidad, y en la danza de la realidad, en su libro autobiográfico, por ejemplo. En el programa, yo comienzo el programa La Hora Trance, comienzo diciendo que es un programa dedicado a la música, la imaginación y los pequeños misterios del día a día. Y la danza de la realidad está llena de símbolos que usted explica, de encuentros. Como decía, por ejemplo, Paul Klee, el pintor, de hacer visible lo invisible. Toda la realidad tiene símbolos, misterios, que hay que desentrañar y que están ahí, que te llaman, y que gente como usted, ¿no?, y otra gente con esa consciencia universal las percibe. Queríame que me hablase un poco de todo este misterio. Bueno, mira, el trance, ¿qué es el trance? El trance es una focalización de la atención. Te haces atento a un punto, te vas haciendo cada vez más atento a un punto, de tal manera que llegas a la pericia total dentro de ese punto. Estás en el espacio y dominas el espacio, dominas el tiempo, estás en un presente, ¿no? Entonces, Lacan decía, primero hablo y luego pienso. Cuando tú buscas lo mágico, etcétera, buscas un lenguaje que vaya más allá del lenguaje racional. Jung, para los que no saben, me extraña que no sepan quién es Jung, pero diré que el psicoanalista alemán, tan famoso, que habló del inconsciente colectivo. Jung, antes de morirse, estaba trabajando un área que se llamaba la sincronicidad. En la sincronicidad, él estudiaba estas casualidades que tú dices. Estás hablando de una persona y la persona aparece. Hace años que no pensabas en alguien, piensas en alguien, y la persona ahí está. O haces un pequeño movimiento y te salvas de que un coche te atropelle, como por casualidad. O vas a un sitio donde nunca deberías haber ido, nunca, y vas, no sabes por qué, y te encuentras con la mujer de tu vida. Libertad Lamarque, que es una cantante de tangos, trató de suicidarse porque tenía un amigo que la torturaba, se tiró de un cuarto piso y cayó arriba de una persona que andaba por esa calle, por casualidad. La aplastó, llegó a ese hombre al hospital, se preocupó de él y al final se casaron. A él la mujer le cayó del cielo. Nos puede caer, la mujer ideal nos puede caer del cielo un día, ¿ves tú? Entonces eso es lo que se llama milagros. Mucho he estudiado los milagros ahora, y claro, la gente un poco ingenua trata de hacer milagros, cree que los santos hacen milagros. En el fondo los milagros no se hacen, tú aprendes a verlos, porque el mundo está lleno de pequeños milagros, pero no nos damos cuenta. Pero son chiquitos, pero son. Ayer yo iba en el taxi, no llevaba el cinturón de seguridad. Y de pronto pensé, bueno, ¿me pondré o no el cinturón de seguridad? Inmediatamente el chofer me dijo, póngase el cinturón de seguridad. Leyó mi pensamiento, sin darse cuenta él. Si yo estoy distraído, no me doy cuenta del milagro. Pero como yo soy atento ahora a eso, me doy cuenta de los pequeños milagros, ¿ves tú? Y existen por todos lados. lo cual alegra la vida. Cuando empiezas a ver los milagros cotidianos constantes, te das cuenta que todo está unido, que el exterior es tu interior en el fondo, ¿eh? Tú proyectas tu interior en el exterior. Hay una unión total, ya. Yo, ¿le puedo contar una anécdota? Sí, claro. Estaba yo en Londres el año pasado y quise ir a la tumba de William Blake, que está cerca de Liverpool Street. Yeah. Y bueno, era un día, como siempre en Londres, casi siempre, nublado, un día ventoso, sí. Llovía algo, y entonces el cementerio está encima de la ciudad, es un cementerio que en su día fue para... ¿cómo se llama? La gente que enterran fuera del... los que enterraron fuera del régimen cristiano, fuera del... De ¿La fosa común será? No, eran... los excluidos. Los excluidos, y no enterrados bajo el rito católico. Ya, claro. Y entonces estaba en medio de la ciudad, no era muy grande, estaba con unas verjas como romántico, bueno, este estilo los ingleses que tienen, y estaba todo frondoso, lleno de hierba, de como dejado. Y luego había tumbas muy bonitas, era eso, pues sería de pues del 1800, entonces salían incluso cosas como macabras, calaveras y todo, era algo muy cinematográfico el cementerio este. Entonces yo empecé a buscar a la tumba del poeta y no la veía, no la encontraba. Y seguí andando un rato y de repente vi dos cuervos, porque en Londres hay muchos cuervos, posados uno a la derecha y otro a la izquierda. Y me entró un sudor frío y dije, ¿a qué sabe? Y me acerqué y ahí estaba William Blake. Aquí yace William Blake con los restos de su esposa. Y los cuervos me miraron, se fueron y me tiré de la tarde leyendo, yo creo que leyendo el retrato de Dorian Gray o no sé qué libro, y dije, una tarde con William Blake, leyendo con William Blake. Es bonito lo que cuentas, no solo por los cuervos, sí. Sino porque William Blake está con los restos de su esposa. Sí. Es una historia de amor muy bonita. Yo el otro día, a propósito de esto, de estar en la tumba con su esposa, yo ya estoy viejito, ya llevo... En febrero voy a cumplir 75 años, en febrero. Entonces, tengo una mujer más joven que yo, ¿no? 37 años más joven. Y yo pienso, bueno, ella me va a ver muerto. Si la cosa es normal, me verá muerto. Entonces, ¿cómo quiero yo morir? Bueno, yo quiero ser incinerado para irme al aire. ¿Y dónde quiero que echen mis cenizas? Bueno, ¿dónde? Entonces no hay una tierra, yo no tengo una tierra donde quiero que echen mi ceniza. Y en la estratosfera me da igual, en el cosmos, ¿cómo? Entonces de pronto descubrí, quiero que mis cenizas, mi mujer se las eche en su cuerpo y se acueste con un joven. ¿Ves tú? Es un acto de amor simpático, ¿no? Soy Alejandro Jodorowsky. Estoy en La Hora Trance, en un programa dedicado a la danza de la realidad. Radio 3. El poeta Rimbaud decía que aspiraba al orden supremo puro. Sí. Él decía que el desorden de la realidad le volvía loco, que aspiraba al orden. Bueno, por eso dejó la poesía y se hizo traficante esclavo ahí en África y murió de un cáncer y no sé qué, de tonto, pues. Tonto, porque... no hay que tenerle miedo a la vida, y la maravilla de la vida es precisamente el caos y no el orden. Yeah. ¿No? Y ese caos no es un caos. En la Kabbalah dice el caos es el huevo del orden, es el germen del orden, es un germen el caos. Y hay que entrar en el caos, y el caos es un orden, no hay caos en el fondo. Es una imagen mental que uno se hace. Es el miedo a perder la individualidad que te hace pensar que la realidad es un caos. Pero si tú te has encontrado a ti mismo... Y tú eres la lámpara, a donde vayas ilumina, no hay oscuridad, no hay caos. Es decir, que hay que buscar un orden interior. Encontrado el orden interior, el mundo ya no es un caos que se ordena alrededor tuyo. Así lo veo yo, a riesgo de equivocarme. Yo no le tengo miedo a los mitos, Rimbaud no me da miedo, yo puedo decir que Rimbaud es un tonto, ¿qué me importa? Una vez yo estaba en México... Y a las 3 de la mañana me pasan siempre las cosas raras. Alguien golpea la puerta y hay un gordito borracho abajo, mexicano. Digo, ¿y quién eres tú? ¿Por qué me despiertas? Es que soy Rimbaud. Ah, Rimbaud me recibe si entra. Entonces entró en mi casa Rimbaud. No sé si era loco, un poseído, y me recitó versos así como... como el barco ebrio, me recitó un verso. Era el nombre de la, y luego, y luego me dio un cuadro donde había pegado elefantes, así un collage. Estuvo una hora recitándome y después se fue, Rambó se fue. Y recibí la visita de Rambó. Yo decidí que era Rambó, reencarnado en este gordito. Y bueno, recibí a Rambó y ya conversé con él. Había, por lo que dice, en una película de Jenny Ustach, creo que era Ustach o... La mamá y la puta. Decía uno de los actores que había un personaje por París que le encantaba tanto Belmondo, ¿sí?, que se convirtió en Belmondo y era más Belmondo que el propio Belmondo. Es posible, ¿no? Claro. O sea, sí, me ha recordado. Mira, los socias, los imitadores de gente célebre, son muy usados por lo, por la, la publicidad venenosa. Cuando ves en la tele la publicidad, de pronto te van a usar personas que se parecen a personas célebres para atraer tu, tu atención. Entonces los socias, el ser socias de alguien es un poquito un sacrificio del, del yo profundo, ¿no? Tienes que vivir como el otro. Bueno, eso a veces en la familia sucede, que hay un muerto, tienes un hermanito muerto y luego naces tú y tienes, y tú eres, no eres tú, eres el socias del hermanito muerto y vienes a llenar el hueco que dejó y a consolar a los padres. Entonces no te vives tú, te vives en razón de otro. Como esos pobres que son Elvis Presley, por ejemplo, que hacen su carrera imitando a Elvis Presley. Me dan pena porque es un gran sacrificio de, del yo esencial. En donde mejor canta un pájaro, intuye la mitificación y el uso de... Entonces, toda esta mitificación, el uso de ídolos para explicar la, la realidad, eso, el aspirar a... Hagamos los mitos, ¿no? Como decía Jim Morrison, sí, antes sí, hablamos, sí, ¿no? Sí. Convirtamos los mitos, creémoslo. Es una manera de purificar y, o de vivir como en una película, en algo... poético, sí, bello, ¿no? Que, sí, no, que no se manche, que no se ensucie, que sea como divino. ¿Qué, qué piensas tú? Yo pienso que es estupendo vivir bajo... Yo vivo bajo mitos, ¿sabes? Bajo, por ejemplo, Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. Allá, Billy the Kid es ese, el tipo crepuscular que cabalga hacia el final de su vida, su propio amigo le mata al final porque está trabajando para los otros, ¿no? Tengo un bombardeo de imágenes en la cabeza que a mí me inspiran para el día a día. Y dices, vives como Don Quijote en los pájaros. Y digo, no, pero si esos pájaros para mí son... Está bonito. Es lo más bonito que... Está bonito. Pero una vez que tú realices, que tú te conviertes tú en un mito, yo tengo mitos, pero son mucho más simples, son lo contrario. Mi gran mito en España es Silver Cane, el autor de cuentitos de vaqueros. Otro que se llama Clark Carrados, o Joseph Verna. Son todos los libritos populares que en una época, antes que tú nacieras, escribían españoles haciéndose pasar por americanos para ganarse la vida. Y tenían que escribir dos novelas a la semana. Durante 40 años, estos titanes escribieron novelitas que todavía se venden en algunas partes, ¿no? Yo las colecciono. Silver Cane tiene 1000 novelas. Clark Carrados, 1000 novelas. Yo tengo un armario con las 1000 novelas de Silver Cane, las estoy coleccionando todas. Entonces, para mí ese es mi mito. Pero hago de mito un ser humilde, una gente que... Un titán que trabajó 40 años escribiendo, a veces a la luz de la luna cuando se cortaba la electricidad, ¿ves tú? Entonces yo no necesito ya esos mitos extraordinarios, ¿no? Para mí mis mitos son más bien gente más humilde. Tengo una santa, Santa Gema. Santa Gema es la santa más bella de las santas de 1800, una italiana bella. Tengo el cuadro de la santa en mi casa, ¿no? De Santa Gema, que es una de las santas más bellas y más desconocidas que hay, ¿no? Cosas así. Mis mitos ahora va a lo despreciado, a lo desconocido, al humilde. Al humilde. Antes no. Claro. Antes yo, a tu edad, yo estaba como tú, ¿no? Para mí, en esa época era Cassius Clay mi mito. Nadie. Bueno, se burlaban de mí porque el box en esa época, en los 60, pues no tenía por qué ser mito Cassius Clay, ¿no? Yo decía, Cassius Clay es un genio, hay que... Y lo hice mito, ¿ves tú? O Jerry Lewis era mito para mí en esa época, ¿no? Claro. Bueno. La gente, el otro día estaba leyendo a Valle Inclán. Ah, pero oye... y qué hombre. Es lo que usted decía de que los jóvenes iconoclastas, ¿no? De repente, ¡pum! Ese señor, es. Y es qué trabajo, qué miserias económicas pasó ese hombre y qué tipo más íntegro y auténtico hasta el final de su vida por su obra de. El esperpento, de todo, cómo deformó la realidad, lo que él veía. Y entonces, reconoces el trabajo de toda esa gente que ha estado ahí que no es tan célebre como un cantante de rock o un actor. Yo empecé haciendo marionetas. Sí. Lo cuento en mi libro aquí de La danza de la realidad. Sí, y la primera obra que monté se llama Los cuernos de Don Friolera, ¿sí? De Valle Inclán. Ah, pues yo sabía que una de García Lorca leí en el libro de Federico García Lorca. Eso también, ¿no? La canción del gitano apaleado. Pero ese era un poema que hice en marioneta. Ya. Los cuernos de Friolera comenzaba así. Hay un mendigo que pide limosna a otro y le dice el mendigo, una limosna por amor a Dios. Y el otro le responde, que te lo dé la puta que te parió. Así empieza, ¿no? Valle Inclán. Entonces, eso a mí me correspondía al perro andaluz de los surrealistas, donde sale un ciego y el héroe le da una patada al ciego y lo tira al suelo, ¿no? Era romper con los mitos de la caridad. Entonces me parece. Y así empecé yo, para que veas, ¿no? Las marionetas era Valle Inclán, lo admiré mucho. En mi teatro se llamó el Bululú, porque es un personaje que pone Valle Inclán, que es un titiritero que saca las marionetas por su abrigo, por hoyos del abrigo. Tengo una anécdota de Jacinto Benavente, que es buena, porque creo que, si no me equivoco, Benavente era homosexual. Entonces un periodista le dice, don Jacinto, ¿cómo se hizo usted homosexual? Le dice el joven periodista, y Jacinto responde, como usted, jovencito, preguntando. Genial, es que los españoles son de una honradez mental genial, ¿entiendes tú? Unamuno estaba en un café. Y estaban discutiendo cosas intelectuales con unos intelectuales. Le dio tanta rabia a Unamuno, sacó el zapato, el calcetín y puso el pie sobre la mesa y dijo, está limpio mi pie, ¿quién de ustedes puede hacer lo mismo? Y lo trató a romper, claro, de pata sucia, ¿no? Hola, parece que aún me llamo Alejandro Jodorowsky, aunque me cuesta creerlo porque no soy un perro para tener un nombre. Esta es La Hora del Trance. Parece ser que es un programa dedicado a la danza de la realidad, cosa que agradezco mucho. Muchas gracias. La Hora Trance, Radio 3. Tú comprenderás que si el ser humano no hace una mutación mental, el mundo pues termina, ¿eh? Sí, el horror del mundo ahora es porque tenemos ya, está dirigido por seres que tienen una mente que no corresponde a la realidad ya. Fuimos reptiles, tuvimos el cerebro reptiliano que nos permite atravesar las calles, obedecer las luces verdes. Y después salió los otros dos cerebros, ¿no? En el córtex, que funcionan dentro de la cabeza, la mente racional y todo eso. Pero ahora, si hemos creado tres cerebros, ¿por qué no vamos a crear cuatro cerebros? Y mi teoría un poco fantasista, pero que es real, creo que el cuarto cerebro será inmaterial alrededor de la cabeza, no dentro. Y vamos a tener una mutación mental. Fuimos gorilas, ¿no? Y mutamos cerebralmente. Y esta época es una época donde la oruga está agonizando para dar origen a la nueva, al nuevo cerebro, a la mariposa. Se va a terminar esta civilización. Todo lo que conocemos se va a acabar. Cuando sale la mariposa, todo lo del gusano se acaba. Entonces se va a acabar el dinero, no viviremos más sobre el dinero, se va a acabar la política, se van a acabar los países, se van a acabar muchas cosas y vamos a llegar a una mente universal. Universal mind. Sí, vamos a llegar a eso. Eso es lo que yo pienso. Y el tarot existe para eso. La gente que memoriza el tarot sin superstición de leer el futuro, que no se hace pasar por brujito o brujita comercial, sino que lo utiliza como se debe utilizar, bueno, padece, adquiere una mutación mental. Una sociedad que progresivamente es como un camino hacia la estupidez absoluta, ¿no? Hacia lo. Sí. Entonces, ante todo esto, se plantea la imaginación como, como cura. Usted plantea la imaginación como cura, sí, hacia lo fantástico, la intuición, lo mágico. Y el camino del hombre ha sido una equivocación desde que se ha creado el mundo occidental, desde que se ha alejado de las danzas, de los rituales, de lo chamánico. ¿Por dónde ha caminado y por qué se ha convertido? Che, ¿tiene tanto terror de sí mismo para crear toda esta comedia o este circo? Yo soy positivo. Creo que vamos yendo hacia una mutación y que empezamos como animales y luego fuimos buscando, el cerebro se fue desarrollando poco a poco, ¿no? El uso del cerebro. Entonces teníamos que pasar por la magia y por las danzas primitivas y los rituales. Y después era absolutamente necesario llegar a lo racional, a un lenguaje articulado y racional, establecer ideas. Desde los griegos se empezó a hacer eso. Entonces ya nosotros ya logramos desarrollar lo racional y hacerlo explotar con nuevas geometrías, nuevas ciencias. La geometría euclidiana explotó, la física newtiana explotó. Entonces el racional se expandió. Los pueblos que no han llegado a lo racional están condenados a perecer porque no están adaptados al mundo. Pero nosotros que hemos llegado a lo racional, con todos los horrores que lo racional implica, fue necesario para pasar después a lo post-racional, es decir, a la incorporación de todo lo antiguo, primitivo, todos los ritos y todo eso, pero convirtiendo lo racional en un lenguaje poético y abierto, ¿no? Yo cuando voy a los pueblos primitivos no estoy contento, porque me indica lo que debo incorporar al racional, pero no dejo de ninguna manera nuestra racionalidad. Es importantísima. ¿Ves tú? Entonces teníamos que pasar por esto para desarrollar lo racional. Y lo racional trajo sus problemas, la polución, la industria, todo esto, ¿no? El átomo y bueno. Pero ahora la gente le teme mucho a las experiencias genéticas. Yo digo, deben ser. Las experiencias genéticas están en nuestro destino humano, tenemos que hacerlas. Y tenemos que modificar el feto en el vientre de la madre, sí. Y vamos a crear la mutación, para eso estamos. Y vamos a crear nuevos seres y nuevos cuerpos y nuevas mentes y nuevos cerebros. Gracias a lo racional. Pero el racional se va a abrir. Y mientras no se llegue a lo racional, la India tiene que llegar a lo racional. No puede quedarse India, porque es decadente India. Su espiritualidad no le sirve de nada ahora. Tiene que pasar por lo racional, como Japón, como China, como todo. Y caer en todos estos errores, ponernos en peligro de muerte, de agonía, para luego renacer a algo mejor. Es lo que yo pienso. Por ejemplo, Huxley, el hombre, la representación del hombre occidental, del hombre racional, el inglés, ese culto, volvió hacia lo mágico, sí, al final de su vida. Murió de una, con LSD encima, sí, que le suministró a su mujer. Sí. Y a partir de Huxley, a lo mejor sería la creación del nuevo hombre, ¿no? Sí. Lo que usted ha hablado de... Mosca se llama su libro. Yo lo leí cuando él escribió un libro, su memoria de agonizante, Mosca, que es la última ilusión, que la conciencia dijo, es la última ilusión. Y entregó su conciencia a la conciencia universal. Muy bonito, ¿no? Sí. Pero es racional, ¿entiendes? Claro. Él no dejó lo racional de lado, nunca, lo abrió. Claro. Bueno, eso es interesante y es lo que pienso. Me preguntaron el otro día, ¿qué piensas tú de esta marea negra que hay en Galicia? Entonces dijo, mira, vamos a pensar positivo. ¿Cómo podemos pensar positivo? Antes la gente de Galicia y la gente de España no se daba cuenta de la belleza de las costas. Ahora que está sucia, oh maravilla, aparecen las costas como son y hay que limpiarlas. Entonces todos colaboramos a que se limpien. Bueno, pero el problema no es limpiarlas. El problema es darnos cuenta que estamos funcionando con la energía del petróleo y que el petróleo, mientras usemos el petróleo, vamos a la destrucción. El petróleo es el demonio. El petróleo es la sangre de la tierra que estamos secando a la tierra al quitarle el petróleo. Y el petróleo, el que causa las guerras actualmente, que causa el terror económico, que causa la política que estamos viviendo y que causa la falta de salud, los cánceres y todo eso, por la polución, ¿entiendes? Entonces, esto tenemos que ir al problema real. Esto nos está demostrando que ya tenemos que exigir todos que cese el petróleo y que se apliquen las nuevas fuentes de energía que ya deben estar descubiertas, pero que las multinacionales deben tener ocultas. ¿Esto? Entonces todo el mundo protesta contra la polución de las playas y nadie protesta contra el petróleo. Espero que me oigan para que se hagan conscientes que el problema es el petróleo, no la polución de las playas. La guerra de Irak es el petróleo, Israel es el petróleo, Chechenia es el petróleo, la polución, el petróleo, la economía, el petróleo. Es la sangre de la bestia. La sangre de la bestia. Entonces hay que dejarla donde está y no sacarla de la tierra. Los terremotos actuales es el petróleo porque quedan huecos en las capas terrestres y entonces vienen terremotos. Nos estamos devorando al planeta. Me interrogué sobre cuál era mi objetivo cumbre. Poder crearme un alma. Y el objetivo de la humanidad, no uno, sino tres. Conocer la totalidad del universo, vivir tantos años como vive el universo, convertirse en la conciencia del universo. La Hora Trance, Radio 3. En cuanto a los actos mágicos, hay cosas que suceden. No creas tú que yo soy paranoico, que tengo delirio de grandeza. Pero hace ya unos, yo creo que son 3 o 4 años mínimo, que me sucede siempre esto, porque como he empezado a publicar, voy a muchos países, ¿no? Y cada vez que llego está lloviendo. Y al día siguiente matemáticamente sale el sol. Me acaba de pasar ahora, salí de París lloviendo. Al día siguiente aquí en Madrid ahora salió el sol. Fui a Milán, llovía y llovía, y el taxi me dijo, están semanas que está lloviendo. Y le dije, mañana va a salir el sol. Y salió el sol. Y me pasa todo el tiempo. Y la gente se ríe y dice, estás loco, ¿por quién te tomas, no? Pero me sucede. La llegada del lado oscuro ahí a la ciudad, ¿no? Llego lloviendo y hay sol al día siguiente. Bueno, algo me está hablando a mí, ¿no? Me está hablando que estoy yendo de la oscuridad hacia la luz, quizás. Entonces me reconforta. Estoy haciendo un libro que se llama, no se llama, pero trato del psicomilagro. Yo creo que el milagro es algo que tú proyectas mentalmente, no lo haces, proyectas una mirada donde lo ves. Después aprende a producir el milagro, la paz. Por ejemplo, llegó una persona, un periodista que vino a verme y me dijo, estoy desesperado porque tengo un vecino que todo el día y toda la noche ladra a su perro. Y nos hemos peleado casi a puñetazos y él no quiere sacar el perro del jardín y el perro ladra y ladra. ¿Qué? Dame un consejo de psicomagia. Le dije, muy simple, pon en tu jardín una perra. Ese pobre perro atado necesita una perra. Puso una perra, los perros empezaron a lamerse ahí por entre los hoyos de la reja y se acabó el problema. ¿Ves? Entonces, lo mágico es algo muy simple, hay que ver lo que pasa tranquilamente, ¿no? Desde otro nivel. Los egipcios, no sé si lo podré decir por la radio mostrar, siempre tenían coronas con una cobra levantada en la frente, ¿no? Entonces, hay una manera en que tú piensas no dentro de tu cabeza, tú puedes comenzar a pensar fuera de tu cabeza. Eso significa levantar la cobra, es decir, te imaginas que eres como una serpiente cobra que está sobre tu cabeza y ves el mundo desde otro nivel. Entonces ahí ves el milagro. No es necesario vivir dentro de su cabeza, uno puede vivir fuera. Hay que estar también fuera del cuadro para verlo. Eso, muy bien, y ahí resumiste todo. Ser capaz, ese es el trance, claro, ¿no? Claro. El trance, eso. Hay dos maneras de hacer el trance, o te sales fuera del cuadro, o te haces centro del cuadro. Son las dos posibilidades. Usted, don Alejandro, a partir de... Hablaba en el lance de la realidad del ego del actor, de ser el centro de atención, de representar... Todo el mundo le mire, ¿no? Es una vanidad. Un momentito. Bueno. Ese es un milagro. Sí. Te hablé que el trance era salirse fuera del cuadro... Sí. O ponerse dentro del cuadro, en el centro del cuadro. Y tu pregunta siguiente que tienes escrita, estás hablando de ponerse en el centro. Sí. ¿Te das sí. cuenta cómo sí. va la cosa? Sí. Entonces ahora léeme la pregunta, sí. pero hazte consciente del milagro. Pues hablaba del ego del actor y a continuación, o sea, del centro del cuadro, y a continuación del acto anónimo, del que la gente participase también, de que no fuese solo el actor, y crear el Teatro del Pánico, o llegar... Sí. Y a partir del Teatro del Pánico, de esa especie de catarsis colectiva, ¿usted llegó a la psicomagia? Sí, llegué a la psicomagia porque en cierta filosofía hindú se habla del actor y del espectador. Nosotros tenemos un actor dentro de nosotros y un espectador. Este espectador es un testigo de los actos que hacemos. Y la finalidad es que actor y espectador se unan. De ahí partí yo, de la filosofía hindú. Entonces dije, en el teatro hay un actor y hay espectadores. ¿Qué pasaría si el actor y el espectador fueran uno solo? Y entonces empecé a dar consejos así, para que la gente hiciera sus propios actos. A alguien le dije, bueno, disfrázate de esto el día entero, sé otro personaje y anda en la ciudad. Entonces esta persona, que es otro personaje el día entero, anda en la ciudad y es a la vez actor y espectador de su acto, ¿no? De ahí llegué a la fiesta y de ahí llegué al acto psicomágico, claro. Partí del teatro y de la poesía también. Lo que estaba hablando me parece muy curioso de el actor y el espectador. Por ejemplo, lo que decía Nietzsche de el consciente de su inconsciencia, que era el personaje que le obsesionaba, el que buscaba. Y entonces empieza a hablar del señor trance como del alma que todos tenemos, pero que a veces dejamos salir y somos nosotros, nuestro señor trance, ¿no? Y usted, por eso me ha resultado tan interesante desde que he sabido, porque es como la realización del yo, del señor trance que usted tiene dentro. Claro. Y entonces, en ese punto de ser consciente del señor trance y del espectador que está viéndolo desde fuera, ¿no? Es otra categoría humana, ¿no? Porque el inconsciente, el que vive, el salvaje, está bien porque es instintivo, es sano, pero el otro es otra faceta más, el que se sale fuera del cuadro también para verlo, ¿no? Sí, pero hay un grado al que tú llegas todavía más lejos. Sí. Entre paréntesis, en mi novela, Donde mejor canta un pájaro, hay un personaje que corresponde a tu señor trance que se llama el Rebe, sí, que es un personaje imaginario que sabe muchas cosas. Sí. Bueno, entonces hay un grado mayor en lo que tú dices, es decir, tú te abres y sale el señor trance, y el señor trance hace todo lo que sea frente a un público. Bueno, entonces hay una exhibición. Cuando tú eliminas la exhibición y estás en la soledad, sí, y te conviertes en el señor trance, ahí llegas a la perfección. Yeah. Espectador y actor se unen en un solo fenómeno, y esta aparición de tu ser esencial no se hace como una exhibición, se hace como una mutación en ti, haya o no haya gente. Haya o no haya espectador, tú eres esa cosa esencial que nace en ti. No hay necesidad de ser visto. Porque en la base, cuando somos actores, yo fui actor tantos años, es porque nuestros padres no nos vieron tal como éramos. Es decir, nos vieron como ellos querían que nosotros fuéramos, según sus propios planes. Pero uno no corresponde a los planes de los padres. Y si los padres no te han visto como tú eres, tienes una sed de público después. ¿No? Una sed de público. Cuando tú curas el pedido de ser visto, entonces llegas a tu realización. Usted ha hablado antes del personaje que te atrapa. Me ha recordado a los Doors, a Morrison también, el personaje que creó el Rey Lagarto. Era el preferido de Arrabal, era amigo de Arrabal. Sí, sí. Ya no lo supe nunca. Sí, sí, sí, Arrabal hizo entrevista. Arrabal fue fan de él. Entonces... La escapada que tuvo a París con la ya gordo, la barba, sí, sí, matado a alcohol y a drogas, para huir del chico atractivo ese que todo el mundo quería y tal, ¿no? Bueno, no se salvó, porque ahora en el cementerio está siempre multitud de jóvenes ahí rodeando su tumba y emborrachándose y drogándose en su tumba, ¿no? No se salvó de ahí. No, quedó prisionero. Claro. Bueno, estábamos hablando ahora de los rockeros. Que usted tenía una... Ayer la Complutense comentó que yo no lo sabía, que John Lennon le pagó la... ¿Sí? Le produjo. Yo creía que era la película favorita de él. ¿Sí? Pero no supe que se la produjo. No, también. El Topo fue su película favorita y gracias a él yo me hizo conocido en Nueva York porque Yoko Ono y él hacían películas cortas. Entonces John Lennon y Yoko Ono presentaron sus películas cortas. Y como le había mostrado El Topo en privado, él dijo, quédense. Estaba todo en Nueva York, ¿ves? Era tan famoso John Lennon y Yoko Ono, claro. Porque hay una película extraordinaria y véanla. Y todos los críticos, todo el mundo se quedó. Pasó a las 12 de la noche y a partir de ese momento estuvo a las 12 de la noche durante un año. Se llamaba La Misa de Nueva York, El Topo. Y se hizo famosísima y etcétera. Y entonces después dijo, yo quiero que haga lo que tú quieras. Y a través de su compañía que se llamaba Apple, dio $1,000,000 para que yo hiciera La Montaña Sagrada. A través de Apple. No lo firmó él, lo firmó Alan Klein, su manager, ¿no? Y bueno, entonces yo tomé té con él y todo. Y Harrison quería hacer el papel del ladrón de La Montaña Sagrada. Y yo conté que hay una toma donde el maestro alquimista al ladrón le limpia el ano con jabón. Y él no quiso mostrar el ano ante el público. Y yo dije, bueno, entonces no lo hago contigo. Y me perdí millones y millones de dólares. Hubiera sido una película que todo el mundo hubiera visto. Claro. Pero yo estaba tan obsesionado de ser honesto y poder hacer la imagen que yo quería, que a mí no me importaba ganar dinero o tener público. Yo quería hacer mi imagen. Entonces tomé a un desconocido. Y después, muchos gente del rock siempre me ha contactado, como Peter Gabriel, que siempre me dice, vamos a hacer un clip. Estuve 15 días en su casa haciendo un clip. Y le leí el tarot, él se iba a Estados Unidos, y le dije, Peter, si vas a Estados Unidos, llévate a tu mujer y a tus hijas porque si no la vas a perder. No me oyó y cuando llegó su mujer había partido con otro. Entonces ya creyó en mi tarot y de vez en cuando me llama, vamos a hacer un clip. Sí, Peter Gabriel. ¿Qué quieres? Que me leas el tarot porque tengo un problema, me enamoré de una actriz, qué sé yo. Siempre me llama cuando tiene un problema y me invita a sus conciertos. Y el otro día, bueno, hace ya cierto tiempo, me llamó Marilyn Manson. Sí, en el programa le pongo bastante y se me ha parecido fascinante. Fue increíble. Le he visto aquí en Madrid dos veces. Es mi amiguito. Un espectáculo que monta. Es mi amiguito. Cadente. Sí, es su amigo. Sí, claro. Lo vi en Los Ángeles, me invitó a un concierto. ¿Cómo fue el contacto con Marilyn Manson? Mira, yo tú sabes que yo no soy... Yo escucho hace 20 años el mismo disco, Una Arpa Céltica, porque es como reflejo condicional, me hace escribir. Pero soy muy óptico. Entonces sí. Lo vi en la tele haciendo una entrevista y me encantó. Dije, si yo tuviera que hacer una película, este sería el personaje que yo tomaría. 15 días más tarde, a las 3 de la mañana, un americano, una voz me llama y dice, ¿quién eres que me despierta? Soy Marilyn Manson. ¡No! Sí, La Montaña Sagrada, Holy Mountain, me ha influido tanto que he hecho un script que se llama Hollywood. Inspirado en Holy Mountain y tal que me inspiraron algunas escenas. Entonces, quiero que me dirija una película. Bueno, conozcámonos. Y ahí me envió un pasaje para ir a Irlanda, donde da un concierto en Dublín. Eso es de Irlanda, ¿no? Sí, Dublín. Fui al concierto de Dublín, ahí me recibió increíble. Y después nos vimos en Los Ángeles, después me invitó a un concierto en París. Y bueno, y es un personaje increíble, pues. Y es como Drácula, mide 2 metros con unos zapatotes anchos, un ojo de un color, otro de otro, unas garras de metal. Me mostró su casa, vive en una quebrada. Es una casa que se hunde en una quebrada que era una antigua casa de los Rolling Stones. ¿Eh? Y en el fondo de la quebrada está el lugar donde él graba. Me pidió que le enseñara el tarot, entonces después hizo un disco con él interpretando todas las cartas del tarot, etc. ¿No? Entonces el rock me ha perseguido a mí, ¿ves tú? No es que yo sea amante del rock, pero, sí, la persigue, claro. Pero claro. Me han usado como mito. Claro, pero... Es normal, porque los rockeros, por lo que hablamos del trance, la búsqueda esa, el teatro, ¿no? De la actuación, de evaporarse con la música. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Y aquí termina este programa especial dedicado a Alejandro Jodorowsky, un hombre que confiesa que el rock le persigue, quizás sea por su manía de subir escaleras. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Con el clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos de Javi de Diego al control técnico y del señor Trance al micrófono. Hasta el próximo domingo. Radio Nacional de España, Radio 3.